clásicos en pocos segundos. Inscribite en el curso y aprende Word 97 con nosotros. Es facilísimo. Y lo haces desde tu casa. Después rendís el examen. Y tenés el certificado internacional de Microsoft. Microsoft. Okay, the International Certificate of Microsoft. Curso de Word 97. Solicite información al 0800-8-FORMAR y al 779-9002. FORMAR. Educación a distancia. Si es clásico, es Bender.